Sabes que es muy duro que tengas que aceptar que tus sueños mueren y se van. Sabes que la vida a todo pone en su lugar y que todo tiene su final. Sabes que es un juego que tienes que jugar con las cartas marcadas por detrás. Sabes que te dicen que tienes que rezar para que después te vaya bien o mal. Sabes que te quieren convencer que vivir es solo existir. Sabes que se empeñan en querer que vivas una vida fuera de ti. Di que no a lo que no te haga crecer, a lo que no te haga mejorar. Di que no a los que no quieran que pares para que te pongas a pensar. Sabes que la luz esconde siempre a la oscuridad y que todo tiene lo de atrás. Sabes que el mañana siempre te traerá una nueva vida que empezar. Que no a lo que no te haga crecer, a lo que no te haga mejorar. Di que no a los que no quieran que pares para que te pongas a pensar.